3:10 del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de Estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón: "Señoras, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada". El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar. Lo que pienso es que me siento mal por la gente que fue arrestada, torturada y desaparecida en la última dictadura cívico-militar. Y me siento mal porque llegaron acá los militares. Pudieron, y los músicos y los actores no pudieron hacer música ni nada porque fueron censurados. Me hace sentir mal.